estas jornadas? Bien, muy bien, ya todo listo para empezar ahora ya en un ratito, a las 9 de la mañana lanzamos. Como bien decías, es la cuarta experiencia que hacemos en el marco de eventos sobre Estado abierto. En años anteriores se trabajó sobre justicia abierta, parlamento abierto, ejecutivos abiertos, y hoy, por ser un año electoral este, no podíamos no abordar el tópico, ¿no?, de las elecciones abiertas. Y el propósito un poco de las jornadas es juntar a colegas referentes de distintos puntos del país y de otros países de América Latina para discutir un tópico tan delicado como es este, ¿no? Cómo es la transparencia electoral, discutir un poco las herramientas de votación, toda esta discusión hoy en día con la incorporación de la tecnología en los modos de votación, cómo generar mecanismos para que la ciudadanía participe más allá de las elecciones y también cómo generar mecanismos para que la ciudadanía participe en el control de los procesos electorales, etcétera, ¿no? Un poco discutir todos estos temas en el marco de la universidad, pero por supuesto con una fuerte apertura y una convocatoria grande a actores de la política provincial que van a tener mesas especiales para discutir ellos sus proyectos, sobre todo parlamentarios de distintos partidos que han presentado proyectos en alguna de estas claves. Hay una cuestión, bueno, se viene, vos ya lo mencionaste, se viene charlando o se viene tratando de proponer toda esta cuestión de la inserción de la tecnología con mucha preocupación, por otro lado, de lo que pueda pasar, porque es un poco más incontrolable. ¿Cuáles son las posturas que desde la academia se presentan con respecto a eso? Bueno, en principio es siempre el punto de partida saber que no existen sistemas perfectos. Todos los sistemas de votación tienen sus inconvenientes y es por eso que el tema es cómo sopesamos esas debilidades y fortalezas de cada uno de los sistemas electorales para terminar de elegir uno. La cuestión con el voto electrónico es que, si bien acelera muchísimo los plazos y en algunos aspectos inhabilita algunas formas tradicionales de violación de voto o de emisiones de voto, digamos, manipuladas de algún modo por estructuras partidarias, también tiene un conjunto de brechas de seguridad que hace que sea muy difícil controlar que nadie pueda acceder a esas máquinas remotamente. Hay una diferencia entre entonces lo que es la boleta electrónica y el voto electrónico. Eso tiene que ver con que nosotros usamos una computadora pura y exclusivamente para emitir nuestro voto y luego ese voto se imprime, nosotros lo observamos que esté bien impreso y lo emitimos en una urna normal, o la totalidad del procedimiento va a ser electrónico y nosotros no vamos a poder jamás tener una confirmación en papel de lo que votamos. Entonces, hay como varias alternativas y en torno a esto está la discusión. El riesgo mayor es con el voto electrónico total. La boleta electrónica presenta menos riesgos porque tiene un sistema doble. Por un lado, una máquina va registrando todos los votos de manera electrónica y eso es factible de ser manipulado, pero por otro lado, al imprimir el voto, el ciudadano poder chequear el voto y luego imponer ese voto en una urna convencional, de algún modo también tenemos el sistema de respaldo de que eventualmente el escrutinio definitivo se puede hacer mirando esas boletas impresas. Con lo cual, en realidad, lo que sería el sistema de voto electrónico sería básicamente un método bastante costoso de tener resultados provisionales muy rápido y no tener que esperar el recuento de boletas. Porque una de las cuestiones que dicen es muy caro el papel, tenemos que imprimir un montón y a la final termina siendo más o menos lo mismo, ¿no? Claro, el tema ahí es y la incorporación de sistemas electrónicos en un primer momento es más caro, en el largo plazo se torna más barato. Y hay una cuestión ecológica también con la impresión de los papeles, hay una propensión general a tratar de usar menos papel, en fin. Sí, hay varios argumentos que se están entrelazando de los motivos por los cuales abandonar el sistema tradicional. Pero como suele suceder, todo sistema tradicional se sostiene en el tiempo porque hay una costumbre, porque hay una serie de usos, de hábitos en su implementación, y por supuesto hay una confianza en algo que viene funcionando muy bien, y decir, digamos, ¿por qué habríamos de cambiarlo si está funcionando bien? Y sobre todo, ¿por qué habríamos de cambiarlo por algo que nos genera tantas dudas respecto a su posibilidad de ser manipulado? Entonces se juntan estas dos cuestiones y hace que la discusión no sea fácil de resolver. ¿Qué otras cuestiones hacen que sea más transparente estas elecciones? O cualquier general, elección. ¿Cuáles son, según ustedes, digamos, lo que hay que tener en cuenta además? En general, las elecciones han ido mejorando mucho en la Argentina, al menos han ido mejorando mucho todo lo que es la gestión electoral o la gobernanza electoral. Vemos todos los procedimientos de custodia de urna. La práctica misma de las elecciones, la práctica democrática, hace que los ciudadanos estemos cada vez más atentos a estos procedimientos, entendamos mejor cómo se vota y qué se vota. Pero en general, digamos, cuando estamos tratando de hacer observaciones electorales para ver qué puede funcionar mal, persisten algunas prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas manipulaciones de los partidos políticos sobre los electorados, que reparten las boletas para que las personas, en vez de elegir su voto dentro de la urna, vayan con una boleta dada y tengan que de algún modo corroborar que votaron eso y no otra cosa. Hay una serie de mecanismos ahí de clientelismo político, si quiere, que pueden estar activándose. También pueden haber problemas con la falta de boletas en las urnas, en los cuartos oscuros, perdón. Esto tiene que ver con que no todos los partidos, sobre todo en elecciones donde hay muchos partidos pequeños compitiendo, no todos los partidos pueden tener fiscales en todas las mesas. Esto es un problema, entonces, la falta de boletas. Los presidentes de mesa también por ahí no siempre están lo suficientemente capacitados, entonces pueden ahí ser engañados por fiscales que por ahí tienen más conocimiento que ellos del tema porque tienen mucha experiencia. Entonces hay una serie de cosas que van por todo este andamiaje, digamos, la presencia de boletas, la existencia de boletas de todos los partidos, fiscales de todos los partidos, presidentes de mesa bien capacitados, y también una cosa que es importante cuando hacemos observaciones electorales, ver si se presenta algún tipo de conflicto entre los fiscales o entre las autoridades de mesa de un fiscal, y sobre todo si esos conflictos de algún modo se hacen presentes al momento del escrutinio, ¿no? Del andar contando las boletas, etcétera. Bien, bueno, ese era otro tema, cómo funciona el conteo, que también es una parte importante, ¿no? Sí, bueno, el conteo es bastante rudimentario, ¿no? En el cuarto oscuro las autoridades de mesa abren las urnas y van contando literalmente uno por uno los sobres, con todos los fiscales observando y haciendo sus observaciones y anotaciones. Conflictos pueden llegar a darse cuando es un voto que es impugnable o un voto anulado, si el voto es válido o no es válido, pueden darse algunas situaciones en este sentido, pero por lo general, cuando están bien capacitadas las autoridades de mesa, estos problemas se resuelven fácilmente. ¿Cómo ven la situación en Latinoamérica en general? ¿Van a haber también discusiones acerca de ese tema? Sí, en todo el tema de la transparencia electoral se ha consolidado bastante en toda la región. Por supuesto, vemos algunos lugares, algunas zonas donde las elecciones son siempre un poco más difíciles de monitorear, sobre todo las zonas más alejadas de los centros, de los grandes centros urbanos, ¿no? América Latina es muy grande, sobre todo en algunos países, pienso por ejemplo en los países que tienen selva amazónica, ¿no? O tienen zonas con poblados muy alejados. La gestión electoral tiene mucho que ver también con cómo habilitamos la posibilidad de la participación universal, cómo hacemos que personas que viven muy alejadas, pequeños pueblos que están muy alejados, incomunicados, incluso muchos de ellos, participen efectivamente de las elecciones, lo cual implica no solamente que puedan ir y emitir su voto, sino que también al momento de hacerlo hayan estado correctamente informados respecto a qué se vota, quiénes son los candidatos, etcétera. Entonces todavía estamos avanzando, se está avanzando mucho, en algunos países han hecho avances más significativos que en otros, pero en general la región ha mejorado mucho la transparencia y la calidad de sus elecciones. ¿Y en Venezuela, que ha sido siempre criticado, pero qué es lo que pueden decir al respecto de eso? Claro. Bueno, el caso de Venezuela es un caso complejo, bastante delicado. En principio, los problemas de tipo estrictamente electoral en Venezuela tienen menos que ver con el procedimiento en sí, con todo lo que lo antecede y todo lo que lo precede. ¿En qué sentido? Las últimas elecciones, donde vuelve a ganar Maduro, eran elecciones que estuvieron muy observadas por organismos internacionales, y el problema no fue tanto en cómo se desplegó ese procedimiento, sino en que previamente hubieron inhabilitaciones posiblemente ilegales de candidatos, hubieron múltiples trabas de todo tipo a la libre competencia entre partidos políticos, hubo una manipulación excesiva por parte del gobierno a través de recursos del Estado, en mecanismos de propaganda, etcétera, etcétera. Digamos, hay una serie de aspectos que de algún modo afectan la democracia, que no necesariamente tienen que ver con el acto electoral en sí, sino que tienen que ver con todo lo que tiene que darse antes, durante y después, para que haya una verdadera competencia abierta y libre en elecciones. Pero la oposición ya denunció desde un mes antes que había fraude, cuando ni siquiera... Exactamente, por cierto, todo un contexto bastante complicado, y también una parte importante de la oposición política y por consiguiente de la ciudadanía no se presenta a votar. Esas son elecciones con una concurrencia muy baja, bajísima, con lo cual el procedimiento mismo queda un poco deslegitimado. En fin, es una cuestión bastante compleja que por ahí tiene menos que ver con el acto electoral y más que ver con la política global, ¿no?, que rodea toda la situación. Muy bien, Julio, le agradecemos mucho su tiempo para con la Mosquitera, y si puede hacer una invitación para lo que viene. Perfecto, bueno, sí, los invitamos entonces hoy a partir de las 9, mañana también de 9 a 1, hoy en el cilindro central del SICUNG, mañana en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, vamos a estar discutiendo temas de transparencia electoral con colegas de todo el país y de América Latina. Muy bien, bueno, muchas gracias.